¿Cuál es la edad para formar a los hijos? De los 3 añitos que empiezan a tener uso, no uso de razón, pero ya entender las cosas, 3 añitos, a los 14, 15. A los 15 años ya papá y mamá se equivocan, papá y mamá no tienen razón. A los 17 yo tengo razón, mi papá no tiene ni idea de lo que es la vida, mi mamá se equivoca, todo lo que dice es por capricho, me manda por mandar. Además pasan por la adolescencia que se convierte en aborrecencia, algunos en alcoholescencia y así. ¿Qué hacer? Forma cuanto antes, ojalá que llegues a tiempo. Si no, acuérdate que a partir de los 14 o 15 años, la mejor educación es con puritito ejemplo y oración. Indicaciones, correcciones, pero muchísimo ejemplo y corrección. Dicho eso, primera columna, forma la inteligencia de tus hijos. Forma la inteligencia. ¿Y qué es formar la inteligencia? Aquí viene la primera confusión. Hay gente que cree que formar la inteligencia es ir al colegio. Sorpresa, el colegio no forma la inteligencia. El mejor colegio del mundo, ¿sabes qué te da? Física, química, matemáticas, geografía, inglés, francés, álgebra, ortografía y orografía, dibujo. ¿Qué te da la mejor universidad? Harvard, Cambridge, Oxford, Inglaterra, Estados Unidos, Los Ángeles, Massachusetts, la que quieras. ¿Sabes qué te da? Oftalmología, medicina, arquitectura, ciencias políticas, psicología, administración, contaduría, ciencias fiscales, como la quieras llamar. Nada de eso te forma la inteligencia. Nada de eso, te dan datos. Por eso el mejor político del mundo no sabe poner una inyección. Por eso el mejor doctor no tiene ni idea de administración. La universidad y el colegio sí te ayudan con la memoria. Te ponen horarios, te hacen disciplinado, pero no forman la inteligencia. ¿Qué es formar la inteligencia? En una palabra, dales a tus hijos, date a ti, exígete a ti y a ellos el porqué de cada cosa. ¿Son chiquitos? ¿Por qué le pegaste a tu hermana? Porque agarró mis patines. ¿Qué es más importante, tus patines o tu hermana? ¿Qué es más importante? Lo más fácil es darle una nalgada, un coscorrón, meterlo a su cuarto. Se te acaba de ir una oportunidad de formación. Pregúntales a tus hijos por qué. Cuando tengan 18 años, ¿se puede casar un hombre con otro hombre? Yo lo acabo de hacer. Le pregunté a un tío de 18 años, ¿tú qué piensas de que dos hombres se casen? Respuesta de un tío de México. Si se quieren. Pensé que me iba a decir, si nos dejan. Si se quieren. Les dije a los de la mañana, hace 8 meses, en Colombia se aprobó el primer matrimonio entre 3 hombres. Ya se puede, 3 hombres. Yo no me lo podía creer, me metí a leer todo el caso. Ya se puede, 3 hombres. ¿Por qué? Se quieren. Si el argumento es querer, ahora me caso contigo porque te quiero. Mañana ya no te quiero. Tengo todo el derecho de pegarte una patada y de decirte adiós. ¿Por qué me dejas? No te quiero. ¿Y nuestros 4 hijos? No te quiero. Quiero a otra, quiero a otro. Si el argumento es querer, estamos todos en la calle. En el momento en que dejas de querer y los sentimientos suben y bajan. El otro día me dijo un señor, padre, ayer cumplí 15 años de casado. Y volví a ver yo solito el video de mi boda. Pero lo vi hacia atrás. Rewind. Me emocioné, padre. Cuando le quito el anillo, se la devuelvo a su papá y me salgo de la iglesia como Michael Jackson. Si el argumento es querer, estamos en la calle. Yo pensaba que el argumento era amar, responsabilidad, Dios viendo todo lo que yo hago. Si el argumento es querer, ya no quiero a mi marido, ya no quiero a mi papá, es un lío mi papá, 94 años, huele mal, pañales, inyéctale algo y chao. Ya no lo quiero y no lo quiero en mi casa. Entonces, pregúntales a tus hijos los porqués de cada cosa. ¿Sabes cuál es el mejor país para vivir? El tuyo. ¿Dónde estás? Pero pon las 6 columnas en tu vida. Entonces, la primera, forma la inteligencia. ¿Por qué no me puedo drogar? Por esto. ¿Por qué no puedes ver pornografía? Por esto. ¿Por qué no te puedes casar con un hombre, con una mujer, si eres hombre, mujer? Por esto hay porqués para todo. ¿Por qué no me puedo desvelar todos los días? Hay problemas de salud, hay problemas de psicológicos. ¿Por qué tengo que estudiar? Porque ahorita se tiene que estudiar, hace 50 años no. Ahora hay que sacar una carrera. Segunda columna, forma el corazón de tus hijos. Importantísimo. ¿Y qué es formar el corazón? Fíjate, que se fijen en lo de adentro. Que se fijen en lo de adentro. Nos encantan las apariencias. Te vengo a recoger en el Mercedes-Benz de mi mamá. Primero, no es tuyo. Segundo, yo no me caso con un Mercedes-Benz, me caso con una persona. Mi papá es el dueño de los tres edificios que están aquí afuera. Felicidades, yo no me caso con un edificio, me caso con una persona. Todos los que se casan con apariencias, ¿cómo están ahorita? Tercero, forma la voluntad de tus hijos. El mundo del futuro no será de quien tenga dinero, será de quien tenga voluntad. Mira, cuando tus hijos, tu hija, dentro de un mes cumple 8 años, tienes de 2. ¿Le puedes regalar una Barbie con el inútil de Ken al lado? ¿O le puedes regalar un teclado, una guitarra, un violín, una flauta? La Barbie y el inútil de Ken no le van a dar de comer ni le van a alcanzar un puesto en la vida. ¿Qué? ¿No le puedo comprar una muñeca a mi hija? Jerarquía de valores. Que tenga una muñeca y que tenga 4 cosas formativas. Yo voy a bendecir casas. Entras, 15 peluches, 3 patines, patineta, su televisión, Hello Kitty en toda la pared. ¿Toca la guitarra? No. ¿Violín? No. ¿Batería? No. ¿Hace deporte? No, juega con sus primas ahí, dizque al voleibol, etcétera, etcétera. Nada serio, no va a una escuela de deporte. Se está yendo la vida. ¿Quieres hacer una cosa maravillosa como fruto de esta charla? Habla con tus hijos. ¿Qué idioma quieres hablar? En este país ya tienen inglés y español gratuito, no fastidies. Y hay gente que renuncia del español. No quiero que sepan que soy hispano. No, si yo nomás verte pensé que eras de Suecia, tú, qué impresionante. O sea, creí que eras uno de los del grupo ABBA, tú. ¿Por qué renuncia? Mira, renuncia de lo que te dé la gana. ¿Cómo es posible que no hables gratuito español? Yo que viví en Europa, me llevaba cada sorpresa. Un holandés te habla español, inglés, francés, alemán, flamenco. ¿Quiénes son los que están dirigiendo los bancos mundiales? ¿Quiénes son los que dirigen las grandes líneas internacionales, las grandes telefónicas? Ah, la gente preparada. Aquí ya tienes 2 lenguas gratis y le consientes a tus hijos. Yo no hablo español. Forma su voluntad. Que se consigan las cosas, que estudien, que ayuden con la casa, con lo que sea. Penúltima, 5 minutitos, corriendo. Forma el carácter de tus hijos. ¿Y qué es formar el carácter? ¿Sabes que la palabra clave para vivir feliz con una persona en el matrimonio es el trato? Cuando yo tengo delante de mí una persona y le tengo que preguntar, cuando estoy en Roma o cuando estoy en Puebla, ahí sí puedo atender a la gente, aquí no, me voy así. Cuando estoy delante de uno de ellos y le pregunto, ¿tú eres feliz en el matrimonio? La respuesta siempre es la misma. Siempre es la misma. ¿Cuál? Si son felices, te dicen, sí, padre. Nos llevamos muy bien, nos queremos mucho, me trata muy bien, trata. Nadie me hace un desglose. ¿Tú eres feliz en el matrimonio? A ver, déjeme ver. Intimidad sí, economía más o menos, familia política, y vamos, con los hijos ya saben. No, hombre, no te hacen un desglose. ¿Tú eres feliz en el matrimonio? Sí, padre, nos queremos mucho. Los que no son felices, la respuesta siempre es la misma. No, padre, qué mal me trata. No hay desglose, no hay. Qué mal me trata. ¿Y dónde aprendió a tratar mal a un hombre, a una mujer? Se aprende en familia. La mejor escuela de la historia de la humanidad son 18 años en tu casa, viendo cómo se tratan papá y mamá y cómo te hacen tratar a tus hermanos, a tus hermanas, a la muchacha que ayuda en casa. Es que es una belleza la familia. La mejor escuela para formar el carácter. Si no lo estás formando, Por eso no se aguantan algunos maridos y mujeres y se tratan con la punta del pie. Así aprendí en mi casa. Le pegué a mis hermanas, nunca nadie me dijo nada. Fastidiaba a mis hermanos. Gritaba, levantaba la voz a mi mamá y el papá no hacía nada. Un monstruito que iba creciendo. No me puedo entretener. En 3 minutos te digo la última columna, que es la que nos lleva a Dios. Yo soy cura. Yo rezo todos los días misa, todos los días breviario, todos los días rosario, coronilla de la misericordia. Tú no puedes hacer todo eso, tienes 4 hijos, 5 hijos. ¿Qué tendría que rezar una persona como tú todos los días para decir tengo una vida espiritual? Ahí te va, con los dedos de mi mano. Reza cuando te levantes, cuando te acuestes, bendice los alimentos, relación con María y tu misa del domingo. No puede fallar. Yo cuando me levanto rezo 1 hora, tú 2 minutos, camino al colegio, a la universidad, al trabajo, saliendo de la ducha, y mientras preparas el desayuno, después de preparar el desayuno, reza 2 minutos, que tus oraciones, las que tengas de tu familia, no tengo ninguna, pídelas en tu parroquia. Y termina con un Padre Nuestro. El que reza un Padre Nuestro bien rezado, ya pidió las 7 cosas que se tienen que pedir cada día, no necesitas más. Que venga tu reino a mi casa, a mi familia, que se haga tu voluntad en mi vida. Perdónanos nuestras ofensas, como nosotros perdonamos. Líbranos del mal a mí, a mis hijos, a mi gente. No me dejes caer en tentación. El que reza un Padre Nuestro con todo su corazón al día, ya no tiene nada más que pedir. La única oración que salió de la boca de Dios. Cuando oréis, orad así. Segundo, no te vayas a la cama sin rezar. ¿Rezar qué? Tus oraciones. Y terminas con la palabra más grande que puede haber. Gracias. Gracias, Dios mío. Tengo casa, tengo salud, inteligencia, tengo comida, tengo marido, mujer, tengo 3 hijitos. Te tengo a ti. Gracias.